Lecciones de la Biblia. A continuación. Un día más damos gracias a Dios y a ustedes por acompañarnos en Lecciones de la Biblia en Bio Channel Plus con el tema El pacto y el sacrificio. Vamos a estudiar la relación que existe entre el sacrificio de Jesús y el pacto eterno. Es muy importante entender esta relación. Texto para hoy, 1 de Pedro capítulo 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La relación entre el pacto y el sacrificio tiene que ver con lo que vamos a explicar en próximos días entre la fe y la justicia para ser salvos. Repito algo que hemos dicho. Primero, hay un pacto eterno, hay un solo pacto, y tenía que ser ratificado por el sacrificio de Cristo. Y lo segundo es, la razón de este pacto es lograr la permanencia del ser humano al lado de Jesús, o antes de que fuera pecador, o ahora mucho más que se ha convertido en pecador, para retornarlo al pacto original y siempre estar con él. Pero el tema de hoy es, ¿cuál es la relación entre el sacrificio y el pacto? Todo el pacto estaba basado en la gran promesa, por eso el nuevo pacto tiene mejores promesas. No porque uno tenga la ley de Dios y otro no la tenga, no va por ahí el asunto. Es que la muerte de Cristo sella y ratifica todo lo que ocurrió en esas promesas. La paga del pecado es muerte, dice el libro de los Romanos. Así que he dicho en videos anteriores que este problema del pacto tiene dos lados por resolver, el lado jurídico y el lado moral. Refirámonos hoy al lado jurídico. La paga del pecado es muerte, tiene una deuda, así que jurídicamente hay que pagarle la deuda que se llama muerte eterna. Pero esa muerte eterna solo la puede pagar alguien que pueda morir, haya vivido una vida perfecta, pero él solito se pueda resucitar. Porque si él va a resucitar a los que creen en él, si él no ha resucitado, no puede darle vida a los demás. Esto es lo importante del sacrificio para sellar el pacto, la muerte de Cristo y su resurrección. Por eso Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, no estamos en nada. Cristo dijo, yo tengo poder para dejar que ustedes me quiten la vida, pero tengo también poder para volverla a tomar. Él se resucita a sí mismo. ¿Por qué? Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida le da luz a los hombres. Él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Cristo no es un ser creado. Si fuera creado no puede dar vida. Las criaturas no pueden dar vida. Esta es una evidencia, perdón, de la divinidad de Cristo. Entonces Cristo viene y muere por nosotros después de haber vivido una vida perfecta y nos muestra, jurídicamente se puede vivir sin pecar. Yo quiero darles ese poder. Pero ahora voy a morir por ustedes para pagarles la deuda de la muerte eterna, no la de esta muerte física. Por eso enfrentamos la muerte física de nuestros seres queridos. Yo alabo a Dios por la gran bendición del sacrificio de Jesús. Pagó la deuda, la canceló, solito a sí mismo se resucitó. Y ahora, como le dijo a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.